Sí, aparentemente, bueno, es muy importante, se nota una expresión multitudinaria que incluso contrasta con las movilizaciones que han habido durante este último año, que si bien fueron importantes, considerando que se trataba de un golpe de Estado y de un gobierno que realmente está avanzando mucho en su política neoliberal, parecía poco, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, se plantea desde la CUT, se informó que ha superado la huelga más grande de la historia, que fue la de 1989. Ellos hablan de más de 35 millones de brasileros y brasileras que están parando. La huelga, por ejemplo, no sé, afectó decisivamente el aeropuerto de Río de Janeiro, afectó en gran medida el transporte público en ciudades como São Paulo, Río mismo, Belo Horizonte. Es decir, que en las grandes ciudades está siendo muy fuerte y se está constituyendo en un rechazo muy claro a las políticas neoliberales de Temer. Recordemos que un eje central de esta huelga es la reforma previsional que quiere elevar la edad de jubilación para todos los brasileños a un punto que ellos mismos, de algún modo, irónicamente plantean que van a trabajar hasta el último día de sus vidas, ¿no? O sea, trabajan y cuando les llega la jubilación, ahí ya se mueren. Y ante estas políticas es un acto muy importante de protesta que está efectivamente paralizando en gran medida Brasil. Ahora, Fer, en todo esto decíamos que quizás de los tonos, de las notas más interesantes que tiene este paro, es el hecho de que no se trata solamente de un paro organizado por las organizaciones sindicales, que de hecho han estado bastante remolonas, por decirlo de alguna manera, en llamar justamente a protestar en contra del gobierno de Temer, sino que también los movimientos sociales en sí están teniendo un rol muy, pero muy importante. Yo he podido mirar durante toda la mañana de hoy medios de comunicación brasileros, medios de comunicación internacionales, a donde se veían las banderas, se veían los gorros, se veían las remeras, ¿no? Del MST, de diferentes movimientos sociales brasileros que están siendo realmente protagonistas. ¿Qué se ha podido ver con respecto a todo esto? Sí, tal cual, es como vos decís. El movimiento Sin Tierra habitualmente toma todo el abril, todos los meses de abril de cada año, lo llaman el Abril Rojo. Ellos conmemoran, como comentábamos hace unos días, el Día Internacional de la Lucha Campesina, que es el 17 de abril, pero en torno a esa fecha desarrollan actividades como movilizaciones, ocupaciones y demás. Y este abril se ha extendido, bueno, digamos, o termina con esta manifestación que los tiene como protagonistas. Ellos se movilizaron en todo el país. También se movilizaron otras organizaciones que comparten con el MST, el Frente Brasil Popular, que es una experiencia política que está surgiendo. Y también se movilizó fuertemente el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, el MTST, que, bueno, como el nombre lo indica, es un movimiento por tierra y vivienda, que es fuerte en algunas ciudades, en particular en San Pablo, que tiene algún grado de influencia en Río, y que justamente uno de sus referentes está denunciando que hay 16 detenidos solo en São Paulo, ¿no? 6 de ellos son del movimiento. Así que es un paro que tiene un carácter que trasciende al movimiento sindical, también por la misma composición político-social de Brasil, ¿no? Donde el movimiento sindical tiene una influencia mucho menor a la de, por ejemplo, la CGT en Argentina. Allá son 7 sindicatos, que la CUT es el sindicato más grande, pero que de conjunto se calcula que afilian al 7% de la población nada más. O sea que la incidencia del movimiento sindical de por sí es baja y, como también decías, bueno, han estado tal vez un poco remolones en esta resistencia a las políticas de Temer, pero hoy se ha expresado con bastante contundencia. Quienes en cambio evidentemente están alerta son los otros movimientos sociales que semana a semana, bueno, lamentablemente o por suerte, depende de los puntos de vista, nombramos aquí en Lombilico del Mundo, que son los movimientos venezolanos. Sí, en la última semana evidentemente ha habido movimientos, ha habido marchas, contramarchas. ¿Qué información manejas al respecto? Sí, bueno, esta semana estuvo de algún modo teñido nuevamente por movilizaciones de la derecha y movilizaciones del campo del chavismo. En el caso de la derecha, movilizaciones es una forma de decir, ¿no? Porque las protestas, como ya lo hemos comentado, tienen en parte características de movilizaciones, pero en parte características directamente de disturbios. Y en ese contexto, el otro hecho relevante de la semana es el anuncio por parte del gobierno bolivariano de la salida de la OEA, ¿no? Que es un proceso que lleva 2 años en términos institucionales la salida, pero que ya el hecho de anunciarlo de algún modo da luz sobre los pasos en esta etapa, digamos, que va a surgir la organización. Seguramente Venezuela no va a participar más de ninguna reunión, en el caso de que no se llegue a un acuerdo, que parece por otro lado improbable, y los movimientos sociales de Venezuela han salido fuertemente a respaldar la postura del gobierno de salir de la OEA, recordando además el papel de la OEA en toda la historia, ¿no? Desde que fue fundado en 1948 hasta acá ha habido una cantidad de intervenciones legitimadas por la OEA al servicio de Estados Unidos. Justamente hoy se cumple un nuevo aniversario de la invasión de Marines a República Dominicana y con la total complacencia de la OEA, ¿no? Y todo esto es lo que recuerda, por ejemplo, a la CRBZ en un comunicado que sacó ayer u hoy, y que respalda la posición del gobierno de salir de la OEA y apostar a construir otra arquitectura geopolítica, ¿no? De hecho, Venezuela ahora ha llamado a una reunión de urgencia de cancilleres de la CELAC. De la CELAC, como una forma también de decir, nosotros no queremos apostar más a la OEA, queremos apostar a CELAC. A mí me da la sensación que lo que está tratando de hacer el gobierno venezolano es apostar un poco al modelo de la épica cubana, ¿no? Cuba expulsada de la OEA, suspendida de la OEA, se las ha bancado con todo, digamos. Es famosa la frase de Fidel en los años más duros de la Revolución Cubana, diciendo, si tenemos que comer piedras, comeremos piedras. Y un poco eso se ha convertido en una gran épica, una mística extraordinaria alrededor de Cuba, de Fidel y todo lo que tiene que ver con la Revolución Cubana, que no sé realmente si Venezuela está en condiciones de poder enfrentar algo por el estilo. Sí, tal cual. Cuba la ha tenido mucho más complicada porque incluso se ha llegado a la situación que todavía pervive hasta hoy, de ser el único país del continente que no participa de la OEA a partir de que fue expulsado en 1962. Y como vos bien decías, ha construido en resistencia a pesar de todo eso, pero con características muy particulares por parte de su sistema político, económico y también de la ética que ha construido el liderazgo de Fidel y de tantos y tantas otras, ¿no? En el caso de Venezuela creo que hay diferencias significativas. Para empezar, se desarrolla el proceso en modelo de democracia todavía liberal burguesa hegemónicamente, por más que hay construcción de comunas, hay políticas dirigidas a superar ese modelo, pero hegemónicamente sigue habiendo un modelo muy parecido al que hay en Argentina o en otros lados, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista cultural, tampoco es lo mismo, porque pese a que hay una orientación de nacionalización de empresas estratégicas, de avance en la, digamos, socialización de algunas herramientas o medios de producción, nada que ver con lo que pasa en Cuba. Entonces, es diferente la situación. Obviamente, esta nueva etapa, que está de algún modo donde Venezuela está a la defensiva, ofrece un montón de interrogantes. Su orientación respecto a la CELAC es bastante obvia, pero al mismo tiempo me parece que llega un poco tarde, ¿no? Porque hasta hace 2 años más o menos, la OEA estaba muy desdibujada, prácticamente ni se hablaba de ese organismo, y sí se hablaba de UNASUR y de CELAC, y en todo este año y pico, desde fines de 2015 hasta ahora, ha sido prácticamente al revés. Veremos si esta reunión de CELAC tiene éxito. Yo creería que los países de derecha no van a estar participando o van a participar con figuras de menor rango, porque obviamente están apostando toda a la revitalización de la OEA, que ya cuando asumió Almagro planteó que ese era el objetivo, ¿no? Claramente. Fer, muchísimas gracias por aclararnos un poco el panorama con respecto a eso. Siempre tu visión nos ayuda también a ampliar, ¿no? La visión que desde aquí tratamos de construir. Así que nos remitimos al próximo viernes para ver de sacar alguna conclusión sobre el paro general de hoy y seguir la situación en Venezuela y en otras partes del continente. Seguro. Bueno, te agradezco mucho, Fede. Y un último comentario, sí, que recomiendo el portal Brasil de Fato. Ajá. Así como suena, lo pueden buscar, es brasildefato.com.br. es un portal que está ligado al Movimiento Sin Tierra de Brasil y a otros movimientos en lucha, y ellos están siguiendo el paro minuto a minuto con información permanente. Ninja Media también, es otro portal que está haciendo un buen trabajo desde lo fotográfico, lo visual. Sí, es un muy buen portal también. Gracias, Fer. Gracias a ustedes. Un abrazo.